once for you. You're my final girl. ¿Qué tal, gente? Yo soy Thiago Perdurabo y esta es más una edición de Polyverse Rocks grabada en el Río de Janeiro, Brasil. Acabamos de escuchar a los chilenos de Bautismo de Fuego con Menta Negra, los thrashers venezolanos de Achillo con Tears of Blood, y los estadounidenses de The Dude de nuestra colaboración con Self-Made Records LLC con Final Girl. A continuación tendremos nuestro anuncio y enseguida la presentación de más una banda emergente. Sigamos. Haz brillar tu marca en el mundo digital con Polyversum Marketing Digital. Creamos sitios web, blogs, tiendas virtuales y contenido para redes sociales que cautivan a tu audiencia. Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en polyversumdigital.com/br y eleva tu presencia en línea. Misanthropic Torment, un viaje a través del metal extremo y temas oscuros. Misanthropic Torment es una banda profundamente arraigada a la escena del metal extremo y fue formada en 2018 en Lexington, Kentucky, Estados Unidos. Es el proyecto de Leviathan Anthony, quien es el principal compositor, vocalista y fuerza motriz detrás de la banda. Misanthropic Torment encarna una exploración profunda de temas misantrópicos y oscuros. Su música está fuertemente influenciada por el death metal, el black metal y elementos del grindcore, creando un sonido agresivo e implacable que refleja las intensas emociones y los temas presentes en sus letras. Estos temas suelen abordar los aspectos más oscuros de la naturaleza humana, la decadencia social y las luchas personales, convirtiendo su música en una vía catártica tanto para la banda como para sus oyentes. A lo largo de los años, Misanthropic Torment ha lanzado una prolífica cantidad de álbumes y EPs, demostrando una ética de trabajo incansable y un compromiso con su arte. Su discografía incluye títulos como Murder Is My Remedy y I Need to Kill, que destacan el enfoque de la banda en contenido violento y provocativo. Cada lanzamiento es un asalto brutal a los sentidos, combinando riffs de guitarras demoledores, baterías implacables de la entrega vocal gutural de Leviathan. La música de la banda no es para los débiles de corazón, ya que desafía a los oyentes con su enfoque intransigente tanto en el sonido como en la temática. La estética visual y temática de la banda es tan intensa como su música. Las portadas de los álbumes y los materiales promocionales a menudo presentan imágenes gráficas y perturbadoras, lo que enfatiza aún más los temas de violencia, misantropía y angustia existencial que impregnan su trabajo. Esta presentación visual se alinea con la filosofía general de la banda, que rechaza las normas sociales y abraza el lado más oscuro de la vida. La música y la imaginería de Misanthropic Torment son un reflejo de la cosmovisión personal de Leviathan, una visión moldeada por una profunda ira y desilusión con la humanidad. A pesar de su estatus underground, Misanthropic Torment ha cautivado un seguimiento dedicado dentro de la comunidad del metal extremo. Su música resuena con fanáticos que aprecian la expresión cruda y sin filtros de la emoción y la negativa de la banda conformarse con las expectativas del mainstream. A través de giras incansables, presencia en redes sociales y un flujo constante de lanzamientos, Misanthropic Torment continúa difundiendo su mensaje de misantropía y desesperación a una audiencia en constante crecimiento, solidificando su lugar en los anales del metal extremo. A continuación vamos a escuchar tres temas de esta banda que son Indigenous Land, lanzado en diciembre del 2023, Click Hate, lanzado en julio pasado, y Faggot, cover de la banda Cord, lanzado ayer día 16 de agosto del 2024. Y para los que quieran saber más sobre esta banda, busca Misanthropic Torment, Misanthropic con K. Sigamos. Rage breaks the disconnect. that's all that your tongue should be. Yet from your mouth, fill us with eternity, which brings the discontent. Fill us with eternity, which brings the discontent. This will never be anything more than force and clickery. This will never be anything more than force and clickery. You have 4 messages. You're a fucking faggot. Thank you. Haz brillar tu marca en el mundo digital con Poriversum Marketing Digital. Creamos sitios web, blogs, tiendas virtuales y contenido para redes sociales que cautivan a tu audiencia. Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en poriversumdigital.com/br y eleva tu presencia en línea. Hoy vamos a hacer nuestro sencillo homenaje a los pioneros del doom metal estadounidense. Saint Vitus, originarios de Los Ángeles, California, se formaron en 1979, siendo una de las primeras bandas en definir el sonido del doom metal junto a gigantes como Pentagram y Trouble. Desde sus inicios se destacaron por sus ritmos lentos y pesados, inspirados en Black Sabbath, lo que les permitió cultivar un estilo sombrío y distintivo en una época dominada por el thrash y el glam metal. A lo largo de los años 80, con Scott Rigers y luego con Scott Wino Ryan Rich en la voz, lanzaron álbumes fundamentales como Born Too Late del 1986, que se convirtió en un manifiesto del doom metal y consolidó a la banda como un referente del género. Su sonido, caracterizado por los riffs distorsionados y oscuros de Dave Chandler, capturó la desesperación y la melancolía que definieron a la banda durante sus años de formación. A pesar de las dificultades, incluidos cambios de formación y periodos de inactividad, Saint Vitus se mantuvo relevante en la escena del metal, especialmente tras el lanzamiento de Synchro del 1989 y el aclamado Die Healing del 1995, álbum que marcó el regreso de Riggers y que muchos consideran su obra maestra. Estos trabajos reforzaron su estatus como los padrinos del doom metal estadounidense, una etiqueta que han llevado con orgullo a lo largo de su carrera. Tras varios años de pausa, la banda resurgió en 2012 con Lily F65, un álbum que reafirmó su relevancia en la escena doom y mostró que, incluso después de décadas, Saint Vitus seguía siendo una fuerza inquebrantable en el metal. A lo largo de su carrera, Saint Vitus ha creado un legado impresionante dentro del doom metal, con una discografía que resuena profundamente entre los fanáticos del género. Entre sus mejores canciones y las cuatro que vamos a escuchar ahora se encuentran Born Too Late, del disco de mismo nombre del 1986, Clear Window Pane, del disco 5 del 1989, Let the End Begin, del Die Healing del 1995, y Blessed Night, del Lily F65 del 2012. Estas canciones encapsulan la esencia de Saint Vitus y son esenciales para cualquier amante del doom metal. Y desde aquí nos despedimos, recordando que estamos todos los martes y sábados a las 15 horas de Uruguay, Brasil y Argentina, por Radio Madrugada LM.com y todos los miércoles y viernes por lantiradio.com a las 21 horas de España y 15 horas de Miami. Un gran saludo a toda la audiencia, gracias por unirnos y nos vemos en el próximo programa. Chamber of Rest.